Línea está Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo Bien. estás? Bueno, Muy bien. vos sabés que esto de los anuncios, creo, veremos qué dicen, ¿no? Pero transcurrido ya, ¿cuánto pasaron de las elecciones? 15 días. Sí. Bueno, de ese traspié electoral importante del gobierno, creo que vale la pena repensar cómo se está actuando en términos más que nada políticos, ¿no? Porque el rumbo no estaba en cuestión, pero sí la intensidad, la profundidad, ya que las elecciones demostraron que había un reproche en la sociedad, no alcanzó para que la ciudadanía sienta que este gobierno al que votó con una esperanza de cambio económico, bueno, la satisfaga, más allá del enorme atenuante que es el tema de la pandemia, ¿no? Yo tengo la impresión entonces que si uno ve y hace un análisis de las medidas que se están tomando, da toda la impresión de que hay una búsqueda de atender a los sectores más humildes, más postergados, con medidas y normas que salgan al encuentro rápidamente de sus carencias, ¿no? Más allá de que la macroeconomía sigue dando indicios buenos, ¿no? Pero ya los teníamos antes. Crece la industria, crece la construcción, poquito a poquito hay indicios de crecimiento del consumo. La inflación había empezado a ir del 3 al 2,5, pero ahora dicen que en septiembre vuelve al 3, ahí seguimos teniendo un problema. Yo rescato mucho, ¿sabes, Luisa? La norma, la iniciativa del pago de la mitad de los salarios a las trabajadoras domiciliarias, ¿no? Porque es una medida de una enorme trascendencia que involucra a 1 millón de mujeres, ya que el 97% son mujeres y el 70% no están registradas, o sea, Sí. lo que vulgarmente se dice en negro. Y eso es no solo una discriminación simbólica, están condenadas a no tener obra social, a no tener jubilación, no solo ellas, sus hijos, su familia. Por lo tanto, esta medida de favorecer en realidad a los empleadores, que son gente de clase media, que las necesitan para el trabajo, y por supuesto, en forma también directa a las propias trabajadoras, ¿no? Y yo creo que estas medidas trascienden a una cuestión, bueno, le atiendo a los monotributistas con una ventaja o a los usuarios pymes de crédito con otra ventaja, el salario mínimo vital y móvil, todas son grandes medidas, ¿no? Pero esta yo le asigno un valor cualitativo muy grande y también es una interpelación a la clase media, ¿no? Que sea solidaria, que responda a esta iniciativa del gobierno. Que comprenda que la trabajadora domiciliaria convive con uno en su casa, en fin, días, meses, toda la vida, y no puede ser que sigan en una situación de marginación. Simplemente lo destaco muy especialmente porque, bueno, siempre me impactan estas cosas, ¿no? Como cuando Cristina incorporó a 3 millones y pico de ciudadanos y ciudadanas al sistema jubilatorio con una moratoria y el 75% eran mujeres. Difícil que haya una medida social más profunda, ¿no? En suma, Luisa, creo que se está trabajando en la intensidad y igualmente creo que faltan muchas medidas e igualmente lo que más me preocupa de todo es el tema de la formación de los precios, que no nos vayan a seguir jodiendo los formadores de precios, porque esa es la pura verdad, según mi opinión, ¿no? Claro, bueno, mira, yo te escuchaba y pensaba quizás, y por supuesto el gobierno ha hecho mucho, no sé si lo terminó de explicar lo suficientemente bien. El gobierno ha intentado que las empresas sostengan el trabajo, que no haya, por supuesto, despidos con todas las medidas y las ayudas económicas, pagando la mitad del salario durante la pandemia, con distintos tipos de ayuda, IFE, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ya está, ya fue. El gobierno tiene que mostrar para qué sirve, por lo pronto, el Estado. Quizás comunicarlo de mejor manera. El gobierno también quizás fue un poco moroso porque cuando uno escucha declaraciones, por ejemplo, de Claudio Lozano, que dice, bueno, el aporte solidario por única vez de las grandes empresas en realidad se ejecutó en un 35%, en un 40%, uno dice, bueno, hay allí quizás una cuestión vinculada a la gestión, algunas cosas que deberán corregirse. Vamos a ver si este gabinete, yo digo al margen de la elección, porque la elección ya está jugada, se ganará un poco más, un poco menos, ya está. Digo, lo importante es, en los 2 años por delante que hay, darle un impulso a esta economía que está muy paralizada y que muchas veces, y ya lo sabemos, a partir de la frase de Juan Carlos Pugliese, les hablo con el corazón y me responden con el bolsillo es un órgano sensible, si la gente no tiene dinero, la gente se enoja mucho, y no digo dinero para irse de viaje, algunos se enojarán porque no se pueden ir de viaje, otros porque no pueden acceder a la comida, así de sencillo es, Juan Carlos. Sí, todas son legítimas, desde la gente de clase media que tiene limitaciones para una vida de clase media, hacia la gente muy, pero muy humilde que tiene limitaciones para comer, para que coman sus hijos, en fin, está el tema incluso de la denominada indigencia, que en definitiva es lo que antes se llamaba el hambre. Indigencia es una palabra eufemística, técnica, o sea que todo es legítimo. Y la clave no es solo crecer, que es imprescindible, sino la distribución del ingreso, lo que claro. Cristina decía, no es cuestión de que 4 vivos se lleven la ganancia. Y es un modo muy, muy llano de explicar el problema de los problemas, yo diría, insisto, de carácter político. Hay que afrontar ese reto político de que los formadores de precios, las grandes corporaciones monopólicas que dominan cada una de las ramas de actividad y que defienden ese poder por encima de todo, hay que propender a vencer desde el Estado. Vos decías bien, el único modo es el Estado, junto con la movilización y el apoyo, yo diría el protagonismo popular, pero es el Estado el que tiene que ir más a fondo, porque está claro que se hizo mucho, ahora 12, precios cuidados, ley de góndola que no se cumple, etcétera, etcétera. Pero está claro que ellos siguen formando los precios, claro. y la inflación supera a los sueldos, una carrera que en la que pierden siempre los sectores populares. Bueno, esperemos que en este punto tan sensible y que se sufre a diario, porque yo insisto, la ciudadanía no sufre a diario el problema del Fondo Monetario Internacional, Luisa, pero sufre claro. A diario cuando va a la verdulería, a la carnicería y a la panadería. Entonces eso, ¿cómo no va a influir en el humor popular? Bueno, ojalá se pueda ir revirtiendo esa situación, Juan Carlos, y nosotros en una semana nos reencontramos. Chao, Luisa, gracias, hasta pronto, saludos.